Bueno, pues ahí estamos grabando. ¿Está bien? Me parece perfecto. Esa es petición de los fanstardos que están en el chat del live stream. I wanna hold your hand. Quiero sostener tu mano. Al máximo. Digas, güey. Oye, güey, es que traigo un flemón. ¿Quieres desflemarte? Al cuaresmeno. Bueno, con esta cancioncilla damos inicio al episodio número 35. 35 del podcast de Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Imagine all the people. Esta canción no es de efemérides, no es de nada, es de es de Fer HD. Sí, yo la tengo y la compraste. La tengo en el iPad. En el iPad. Así es. No, con el iTunes Match ya se me hizo buena. Ya se hizo buena. Derechita. Ya se hizo derechita. Qué chula. Que hagas ajo al iTunes Match. Ah, era piratona. No. La era pirriata. La había descargado de mi biblioteca. Ah. No, de la fonoteca, ¿ok? Sí. No, biblioteca. La biblioteca es la de los libros, la fonoteca es la de los discos. Y la biblioteca es de los vídeos. Es de los vídeos. Es de los vídeos. Bueno. Mi querido Edilberto, el Bertolaga Cervantes, te saludo con mucho gusto como cada semana cuando podamos grabar. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de nueva cuenta estar aquí sentado con unos micrófonos y compartir de nueva cuenta una... Está bien, gracias. Mi querido Eduardo L. Pitching Ibarra. Saludo a toda la bandita y a todas las chiquitas mamás. Que nada más hay una en la del video. No, en el chat de ahorita de Facebook, el live stream, está... Déjenme decirles quién está para que lo saluden. A ver. Está Jonathan de Reynosa, fíjate. Jonathan en Reynosa, Oye, la canción bien de norteña y escuchando los videos, güey. ¿Qué es eso? Jonathan, está Emanuel. Agárrame el chili, güey. Emanuel Oje. Por eso no hace mucho, nadie, hace mucho que no se reportaba Emanuel. Sí. Saludos, Emanuel. Pero es Emanuel Oje. Ah, bueno. T. No, Oje, así. Ay, qué Emanuel Cuautle, bueno, pues es el bueno, okay. Está también Raúl Austria. ¿Austria? Oye, o sea, de Austria. Okay. ¿Desde allá? Ojalá. Está Alfredo E. Reyes también. Saludos hasta Arlington, Texas. Bueno, Arlington. Así dice que está su situación geográfica. Y la Magua también está aquí en el chat. Oye, Alfredo, parece ser que me mandó un correo para enviarle sus calcas. Le mandé por otro correo contestándole que a Jesús García de Austin no le llegó sus calcas. Nunca le llegaron. Nunca le llegaron. Entonces vamos a ver si hasta allá. Se me hace que algún gringo se va a quedar con ella, ¿no? Sí. Están cotizadas. Están cotizadas. O sea, el vato puede estar en una gasolinera y pasa un camión acá. Ni con la calca, güey. Y el vato chicharrón con. Y también está Edgar Ávila Nava. No, pues aquí nada. Nada por aquí, nada por allá. Saludos, ¿qué saludos más? Pues un saludo para todos los que están aquí en el chat de Facebook. En Livestream está. Y dicen que luego no le hacemos caso a la gente de. ¿Del chat? Del Livestream. Nava Save Nava. Juan Manuel Cabrera también está. Y pues bueno, aquí estamos. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Sir Producer Executive. Sir Executive Producer. Ha tenido. High Tech. No me estaba saludando. High Tech. Lo subimos de puesto, ¿eh? Lo subimos de puesto. Ya subí. Ah, subiste con la junta del día de hoy. Subiste a Ejecutivo. Pero fueron por las chevecitas estas ultra, ¿no? Bueno, también. Estamos degustando Superior Light Beer. Pura recomendación gringa. Fíjate que no le tenía mucha fe a esa cervecita. La fe de ratas. No, qué cosa, qué rica está. Muy, muy buena, muy recomendable. ¿Y ya la abriste? Ah, cabrón. ¿Y ya la tomaste? Porque el Sir Producer ahorita se dejó ir como Madonna, güey. Así con el lote y yo haga... Ya sí, si me escuchan que ando así patinando las R's y las S's. Es que ni borrando hacho. Ni borrando hacho. Saludos, banda, dice Alfredo. Raúl Austria dice: ya están en vivo. Así es, chido. ¿Y por qué no me mandan saludos, güey? Dice la magua. Les mandamos saludos, chiquita mamá. Putiné, bueno. Qué playera tan sensacional. Es que es en apoyo a este, ¿cómo se llama? ¿A quién? A una causa noble que sacó ahí el la marca esta de Nike. ¿Nike? De Nike. No, Nike. Porque la mía es acá de Suburbia. Entonces era Nike. Nike. Con doble K al último y la más. Este. De Nike. De Nike. De Nike. Este, que compras ahí alguna playera o tenis o algo y se va para los niños de África. Y miren, para el estudio. De hecho, miren, sí, aquí es, dice Nike. Es Nike, Nike. Así es. Y de hecho, hay una campaña también que compras las agujetas. De color de rosa. Un sombrero grande. O sea, compras agujetas y ese dinero se va. Ese destino toma hacia. ¿El 100% o una parte? No, una parte. La demás se la queda este, Macy's. Chingazo, madre, vaya madre. ¿Ahí la mercaste o ahí la, no, esta la marqué directamente en la Nike Store. Ah, del. Del outlet de Mercedes. No, muy bien. Muy bien. Ahí yo fui también y no merqué nada. Raúl, ¿usted qué onda? ¿Cómo vas con tu verruga? Ahí va, todavía no le damos este. No le damos mate. Aire frío. Manuel dice: ¿qué tal, banda de chicharronera? Primera vez que se me hace verlos en vivo. Saludos desde Querétaro. Oh, en Querétaro dicen que sí. Que sí hay. Que sí hay. Dice: muchos queretanos. Creo. Dice Emanuel OG, dice: ya creo que me cambiaré mi apellido porque siempre me dicen así, es por Ortiz González, o sea, OG. Entonces, pues cámbiatelo, si no te van a decir, OG. Pues ponle GO para que sea Emanuel Go. No, pues al revés, entonces. ¿Ah? Bueno, Go Emanuel. Bueno, ¿qué novedades? ¿Novedades nuevas? ¿Qué les pasó en la semana? ¿Vieron? Hay que hablar de la película, de los Vengadores. Los Avengers. ¿Ya lo fuiste a ver? No. No me quieren llevar al cine, que hasta que no vaya a ver películas con mi chiquita mamá, no puedo ir a ver películas solo. Pero te podemos contar. Sí, claro. ¿Qué? Sí. ¿Tu muchacha, tu señorita no quiere ver la de Avengers o qué? Pues yo creo que sí. Pues pero yo quiero ir solo. Que la chica. No, A ver qué, o sea, qué está por ahí. A ver qué te encuentras, alguna Avenger turera. Está buena. Muy bien, pues sí, vamos a hablar de los Avengers y me imagino que el Verdolague, mi querido Verdolaga tiene el... Las efemérides. Las efemérides del día de hoy. Perfecto, es cuando yo me meto mi respectiva papita con Deep. A ver, vamos a ver tú. Vas a manchar mi cable, güey. Venga. Ok, hoy es 3 de mayo del 2012 y se está festejando las 61 primaveras el cantautor estadounidense Christopher Cross. Que se hizo famoso por el soundtrack de la película Arthur. ¿De veras? Que aquí en México le llaman Arturo el Millonario. ¿Sí se acuerdan de esa película? Arturito. Es una melosa, ¿verdad? Sí, es de 1981 la película. Y trata de que Arthur es un millonario, joven millonario, que nada más se la pasa... De pinga loca. Sí, en la tipo bebida. Tipo Verdolague. Ándale. Tipo así, más. Sí, que se la pasan en la fiesta y que no sienta cabeza. Entonces el papá le busca una novia. Y entonces empieza a hacer amistad con una chica de más bajo nivel que él, pues él es millonario. Y está Liza Minnelli. Así es. Entonces, Christopher Cross está cumpliendo 61 años el día de hoy. Fíjate. ¿Hoy está chavo? Sí. Pensé que era más grande. De veras. Y bueno, y con la canción esta, fue ganadora de un Oscar también. ¿Cómo se llamaba la canción? Es el tema de la película, pero no me acuerdo el nombre. Prometo ponerles el video ahí en el Facebook. Muy bien, perfecto. Y este es un efeméride del sábado. Me voy a adelantar un poquito. Del 5 de mayo. Se están cumpliendo 150 años de la batalla de Puebla. Por cierto, va a haber muchos festejos de también el ejército mexicano. Tiene preparado un espectáculo allá en Puebla. Sí, va a haber una serie de celebraciones. Y fíjate que en Estados Unidos se celebra mucho también el 5 de mayo. ¿Para todos los que están por allá? Pues yo creo. Pero es una tradición así medio arraigada allá en Estados Unidos. A ver, que la batalla de Puebla, tú tienes ahí, te preparaste, ¿verdad? No, hombre. Sabía que me lo iban a preguntar. Sí, que se celebra el 5 de mayo. La batalla de Puebla. Sí. A ver. Bueno, vienen los franceses porque México tenía una deuda con países europeos, que era Francia, Inglaterra y España. Wikipedia, no te cabe. Y entonces, en ese entonces, el presidente era Benito Juárez. Uh-huh. Y les dice, ¿saben qué? No voy a pagar nada, güey. Tomen chile. Puro dedo. Tomen chile. Aquí hay mucho chile en México. Y no les vamos a dar. Oh. Entonces, pues, se dejan venir los franceses. Se viene un ejército de seis mil hombres. Comandados por el general Lawrences. Métier. Y aquí en México, pues no estaba preparada la gente, ni físicamente, ni armada, y aparte se juntaron 4,000. Uh-huh. Y así les dimos batalla a esos franceses. A tal grado que ya chisparon, ¿verdad? Uh-huh. Todos comandados por Ignacio Zaragoza. Como el de la calle. Ay, exactamente, una calle muy famosa aquí en Monterrey. Y en muchas partes de la República. De Sara Feels Good. Zaragoza. Enjoy. Déjame el chingue chiste, hombre. Como el señor productor, hombre. La canción de Christopher Cross se llama The Best That You Can Do. The Best That You Can Do. Así se llama. Arthur's Theme. That You Can Do. Artus Tem. Artus Tem. Muy bien. Bonita canción, sí, medio melosa, ochentera. Uh-huh. Para los que les gusta ese tipo de música. ¿A poco a ti no te gusta? Sí, está bonita. Está bonita. Ay, por eso digo que está bonita. Entonces, eso se festeja el 5 de mayo, el sábado. Y bueno, 150 años. 150 años de la batalla de Puebla. De Puebla. ¿Hay puente, no? Ah, no, ya fue. Bueno, ya fue. Ya fue el puente. Por el Día del Niño y que por el... El 1 de mayo, que se fue el día de trabajo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero ya otro día más, ya no. ¿Había otro puente? ¿Cuál? El 15 de... El de Gonzalitos y... No. Okay. No, el puente del 15 de mayo. Es la segunda batalla de Puebla. El día del maestro. Del maestro. Mm. ¿Lo organiza? El maestro, sí. ¿Y lo pegas con el Día de las Madres? Oh, exactamente, sí, ahí sí. Se festeja todo. Oye, ahí viene el Día de las Madres. Sí, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? A la mamagua. El Día de la mamagua. Pues hay que ver qué se puede hacer, ¿verdad? Muy bien. Okay. Entonces, estas son las efemérides del día de hoy, 3 de mayo, y anexando las del 5. Muy bien, adelantando. ¿Alguna, adelantando. ¿Qué otra? ¿Qué te Fíjate pasó? Que le... espérame, déjame sacar. ¿Qué te pasó, güey? Déjame saco mi papelito. Oye, hay que informarles que estaba lloviendo hace rato. ¿Qué estaba lloviendo? Estaba lloviendo, que es muy interesante aquí grabar. Estaba chispeando y esperamos que no nos llueva en medio de la grabación. Ah, sí. Y vamos a hablar también del fútbol mexicano, pero poquito, para la gente que no le gusta hablar del fútbol mexicano, ni está la liguilla y al rato van a jugar los Tigres, ayer ganó la América y ahorita practicamos. Y los Rayados ganaron también. Sí. Fíjate que el partido de los Rayados no lo disentié. Pero el del América sí. Un partido lleno de imprecisiones, pases, güey, por Ancalamare, güey. Pero el América juega bien, Pero los primeros... ¿En serio, los primeros 20, los primeros 30 minutos se dedicaron a traer el balón para un lado y luego el último pase lo daban mal. Y luego se iba el Pachuca, wey, y el último pase lo daban mal. Y así estaba, güey. De ida, de vuelta, ida y vuelta. Nunca hicieron nada, el Pachuca así como que, bueno, pues qué pedo. Y luego bolas, güey, que les atascan uno y a los 3 minutos, el segundo, güey, se chingó. Sí. Y el directivo o dueño del Pachuca ventiló ahí en los medios y dice el vato, de este partido sale el campeón. Bolas, güey, le mantieron toda la radio. Oye, es que le anularon un gol al Pachuca legítimo totalmente, güey. Pues, sí, güey, pero pues también dejas de hacer y... Pero no. Quedaron que 2-1, ¿no? No, 3-1. 3-1 fue. 3-1. Hubieran quedado 3-2. Y, si no, te vas con buena ventajita, más o menos. Digo, es un 3-2 medio... No, ¿verdad? Se fueron 3-1, así quedó. Pero si no le anulan el gol, si hubieran sido un 3-2, que es medio engañosón, güey. Sí, más peleado. O sea, el 3-2, el 3-1 es así como que, ay, güey, o sea, se me tengo que pellizcar un tantito. Pero en el otro, pues puedes meterle dos goles en el Azteca, güey, y los eliminas. Como una vez lo hizo, ¿no? Una vez lo hizo los Tigres. En el 83. No. Es, en el Aztecazo. Ah, el Aztecazo. Que tenían que ganar por 3 goles de diferencia y le metieron 5-2, quedó el. Fíjate, güey. Y cómo no. A rato vemos cómo les va. ¿Con quién van? Morelia, ¿va? Tigres Morelia aquí en el estadio del Volcán. Dios. Vamos a ver qué tal le va. Vamos a tener que verlo en internet. En internet. ¡Qué cool! ¡Uno! Oye, espérame, pues el pague por evento está caro. Me estoy acordando que estás pendiente tu HD de dar la receta de tu salsa gravy. Ah, hay que hacer un videito, ¿verdad? Mira, sí. Esa es una. A ver, ahorita me acabo de remembrar de otra. ¿Cuál? Ya casi va a ser la final del campeonato de fútbol y no le han pagado la camiseta al HD. Ya no se reportó. Se hizo ojo de hormiga, se fue con el esotérico. Y a ver, ¿quién chingada responde ya, güey? Larry. No, Larry no. Didi. Didi González hizo ojo de Didi. No regresó ni por la feria. Entonces a mí se me hace que ahí va. Si alguien ubica a Didi, por favor, dígale que se reporte. Que lo andamos buscando. Si no va a regalar la ¿cómo se llama? A pagar la apuesta, pues métele una madriza al vato. La graban, no la mandan. Y si el Didi está escuchando este podcast en este momento con alguien más, que el otro le dé un chingazo. No seas pendejo. Págale, güey. No seas mamón, güey. Por favor, güey. ¿Qué es eso, güey? En fin. Sí. Pero bueno, ya empezó los cuartos de... Que si hubiera sido al cuartos, revés. Cuartos de final. ¿Ah? Que si hubiera sido al revés. Ay, sí, no, ya no los voy a escuchar porque ni pagan ni la madre. Bueno, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española. Así es. El día de hoy, güey, qué mala onda, güey, pero bueno, Pep Guardiola salió del timonel. Bueno, hasta que termine el torneo. Pues sí, pero pues ya se va el vato. Ya se va. Dos partidos, ¿no? Creo que dos partidos, güey. El vato que se queda, pues es ahí el segundo, el brazo derecho del vatito, güey. No creo que cambie mucho el esquema. Algo le debió haber aprendido, ¿no? A Pep Guardiola. Ojalá y que sí, güey, porque si no, qué chinga, güey. Y estábamos platicando precisamente de eso, que ya para que se haya salido el... ¿Cuánto ganaba Josep Guardiola? No, pues no sé. No, una cantidad. Pues, ¿cuánto gana un entrenador aquí? Pues imagínate, 3, 4, 5 veces más. Mucha lana. Pues según estaban ahí que el Messi ganaba todo lo que ganaba el América, güey, todo el plantel del América. Fácilmente. Entonces imagínate cuánto ganaba este güey de ganar la liga y luego ganarlo. ¿Tú crees que Guardiola ganaba más que Messi? No. ¿De dinero? O sea, gana más Messi, ¿no? Yo creo que gana más Messi, que más aplauda. Messi que más aplauda. Fíjate que yo calculo que por ahí debe de andar rondando unos, ya aterrizado en pesos mexicanos, pues unos 100 melones al año, güey. Aprox. Sí, más o menos. Al año sí. Y dices tú, ¿sabes qué? Me retiro. Unos 7 melones mensuales. Y dice el vato, ¿me retiro? No creo que se retire porque puede ganar eso y más todavía en el club que lo quiera contratar, definitivamente. Pero ¿a qué club puede contratar después de haber dirigido el Barcelona? Pues, y estábamos diciendo que algún tipo Chelsea, un Liverpool... Alguna así de la liga inglesa. Pues tiene que ser a fuerza. Yo le digo que puede ser Liverpool, pues tiene mucha lana. Ya ves, aquí en Monterrey tiene 3 tiendas. Sí. En México o en el DF tiene otras tantas, güey. Entonces yo creo que en Guadalajara. Con eso que de ahí debe de ser, güey, porque... En una venta nocturna sí le pagan unos 2-3 meses, güey. Esas ventas nocturnas del Día de las Madres, sí, no, o una onda así, fácil, güey. Ahí sí se toma, hombre, cómo no, güey. Y es más, yo sentiría que estoy aportando en esa lana. le estaría pagando a Pep ahí. Exactamente. ¿No? Qué chulada, güey. Vamos a ver qué sucede con el Pep Guardiola y... Y sí, ya el Real Madrid ya se proclama porque ya no lo alcanza. Porque igual y puede salir a lo mejor el Ferguson del Manchester, güey. No, Ferguson, para que salga. ¿Eh? Si no ha salido en 20 años, ¿qué crees que salga el próximo año? Pues... Saludos al perro. Que oye, trae. ¿Y el Ferguson, el chicle que trae? Siempre es, cae. Es marca Ferguson. ¡Adiós! Es un chicle, güey, que el... No está, más que es... No más que está diseñado Para que dure 90 minutos. Para que dure 90 minutos y a la largue. Es para el estrés. Es un chicle médico. Adiós. Sí, le dice, a ver, usted venga para acá, déjame los cultura. Como un médico. Es medicinal. Pues es que ya Ferguson, ¿qué tiene? 70 y tantos años, ¿no? Como 70 más o menos. Ay, ¿de veras? Entonces, por eso el vato siempre está ahí. Pero es para el estrés, güey. Pero la marca es chicles. Es para que no se quede dormido, chicles, güey. Ferguson. Y pueden hacer la bombita. A lo mejor sirve para... ¿Cómo es? ¿El bubble gum? ¿No? ¿Cuál era el que...? Ginseng, ¿no? El chicle de ginseng. El llano reventor. El que medía este Chabelo. El bubble gum, güey. No, el footy gum. No. Ah, el villano reventón. Era el villano reventón, acá el bigotón, el villano. No, era el... Es que era villano. El que... Reventaba las bombas. Ya sé, ya entendí. Yo también, ya. Ah, bueno. El que medía Chabelo... Oh, ay, güey. Siempre le hacía Chabelo así, era como un compás, ¿verdad? Sí, con picos así. Con piquitos así, y medía, a ver, ¿cuánto puede ser la bombita de era... El futigómetro. No. Era... Totito, chicle Totito. No. ¿Cómo se era llamaba? Era villano. Otra vez. Es el del comercial, el villano reventón. Sí. Era villano. El chicle villano. Que en el programa de Chabelo era el que tiene centro jugosito. El Bubalú. Bubalú. No, se infla tan cabrón. Claro, no. Pues era el bubble gum, güey. Futigum. ¿Futigum? Futigum. Que la gente opine. Sí. Raúl Austria dice: hey. Pues sí. Se llamaba Hey el chiste. Era el Bubalú. Era el Bubalú. Estoy hiper seguro que era el Bubalú. Yo estoy con Verdolaga. Bien, manito. Bien. ¿Sabes qué? Huevos. De aquí en adelante tú y yo en un podcast. Sí, güey. Si quieres, les apago aquí todo. Hablando de los esotéricos. Bueno, vamos con nuestro patrocinador, Bubblegum. Que la chingada, madre. Bueno, y total, Chabelo, pues le medía aquí a ver quién hacía la bomba más grande. Y siempre se le reventaba en la jeta a todos los huercos. Y si no se le reventaba, se lo reventaba el vato, güey. Y te voy a decir por qué era Bubalú. Que la chingada. Porque el Footy Gum no se pegaba. Hacías una bomba y no se pegaba. En tenía la piel. Esa característica. Exacto. Y el Bubalú siempre se les pegaba a los huercos, güey. Pues entonces iba a ser algo peligroso, güey. Y Chabelo no podía permitir eso, güey. No, Chabelo siempre ha sido bien mañoso, güey. Llegó, oye, el agua. Oye, mañoso. Raúl Austria dice: oye, es la primera vez que los veo en vivo. Ah, saludos, fíjate. Oye. ¿Y qué tal nos vemos, okay? ¿Bien? ¿Bien o no? Perfil derecho. Ya la pelona. Mira, toma la cámara acá. Oye, bueno, déjame les cuento. A ver, mitos mayas. Mitos mayas. Vente, güey. Pues tiene otro tema. Bueno, te dejo la mitad de atrás. Resulta ser que en mi ida esta a Mérida, tu excursión. Mi excursión que tuve allá. Y somos los explorados. Llego a un centro comercial. Para no decir, ¿verdad? Y resulta ser que en una madre de esas, así como en una pecera de esas de vidrio, güey. Ah, yo pensé que las que llevaban gente. Sí, no, esa no me subí porque iba llena. Había unas piedras, güey, preciosas. Así doradito, güey, con piedritas así de diamantitos y la chingada. Y una cadenita como tipo simulando oro, güey. Sí, los habías visto. Mi papá me regaló dos de esos en una ocasión. En dos ocasiones, chingues? Sí. Bueno, pues total, ay, mira qué bonitos están y la madre. Y le digo al vato, oye, ¿y esas madres qué son, güey? Ah, son los escarabajos, güey. Ah, pues está bien, ¿verdad? Pues dices tú, qué bueno. ¿Y cuánto cuestan? No, pues depende. Va desde 250 hasta casi 500 pesos. ¡Órale! Y una madrecita así, vamos, sí, está bueno. Y ya me volteo, güey. Y ya digo, ay, qué pasó, porque ya me volteé, ¿no? Y luego en eso vuelvo a ver, güey, la madre esta. Pues no se empiezan a mover las chingas escarabajos. Estaban vivos, güey. ¿Qué me cuentas? Se me atoró la papa, güey. Me estaba Güey, les ponen un baño como tipo de oro, güey, arriba. Todo su cascarón, güey, acá de arriba en la corteza. ¿Qué me cuentas, amigo? Y luego le pegan ahí como que diamantitos y la madre y la chinga. Y le ponen una cadenita. Esa madre es un prendedor, güey. Un encendedor. No, un prendedor. Ah, de que el prendedor. También. De que te prende. Sí, pásame el prendedor. Ahí está. Gracias. Te lo pones así con un aquí, con un. El segurito, güey. El típico segurito. Y traes al chingado animal aquí, el escarabajo, güey, ahí dando vueltas por todos lados, güey. Cerca del tostón, del chicharrón con pelo. Bueno, si te lo quieres poner ahí, si no te lo puedes sacar en el pantalón, la madre, pero pues si lo te sientas y lo aplastas todo. Está vivo. Está vivo. O sea, es como. Como bisutería alive. Alive. Ándale. Esa madre, güey, se llama, déjame decirte, se llama Makech. Salud. Salud. Makech. Es un pito maya. Mito maya. Ah, y ya se me había hecho la buena boca. Se viene la historia. A ver. La princesa y el escarabajo. Ah, música de ya fondo. Ya la vi esa película. Ser producer, música de fondo. Música de fondo. Ay, ¿cómo cuál? Arthur Ten. Pinche Arthur Ten, güey. Bueno, Footy Gum. Footy Tom Game. ¿Qué? ¿Eh? Ay, no sé. Bueno, ya. A tu historia. Es que como tengo los bicles aquí. La princesa y el escarabajo. One supone time. Ah, chica. Bueno, se dice la leyenda de una bella princesa que tenía los cabellos cual alas de golondrinas. Sí. Su pinche madre, comadre. Bueno, esta princesa, güey, pues ya ves que en aquel entonces, güey, era la cuestión de que, bueno, tú te vas a casar con este y se chingó. Sí. Pero la muchacha, güey, resulta ser que le gustaba otro vato, güey. Entonces la muchacha dice, no, o sea, el vatito con el que me quieren encasquetar, no lo quiero, güey, yo quiero al otro vato. Y empezó a tener amoríos, güey. Ah, era facilota la mujer. Sí, también así como que dijo, no, pues no por ahí, pero por acá sí. Por ahí no, pero por acá sí se viene. De acá sí soy alegre. De acá sí soy alegre, de allá soy amarga. Entonces, güey, el padre, que en este caso era el rey, ¿qué pedo contigo? Le dice, ah, sí, chiquitito, mamá. Dice, pues, le mandó traer a un brujo, majujo, güey. Y le dijo al vato, a ese vato, güey, o sea, al amante, güey, vamos a suponer, güey. ¿Bandido, güey? Me lo transformas en un escarabajo, güey. Entonces lo transformó. Ah, no, le dijo, me lo transformas. En el bicho más vil, güey. La chica así. Y ya ves que el escarabajo ahí anda mucho jugando con la popó. Y la madre, la chica. Entonces lo convirtió en un escarabajo, güey. En lugar de sapo, en escarabajo. En un escarabajo. Entonces yo no creo que le vaya a querer dar un beso a un escarabajo, ¿no? Pues quién sabe. Entonces llegó el brujo y le dijo a la muchacha, aquí está el escarabajo, güey. Este es el muchacho con el que te querías tú casar, güey. Aquí está, güey. Entonces la vieja, güey, dijo, bueno, pues al otro vato no me voy a casar con él. Este lo voy a tener en mi corazón. Entonces lo arregló de tal manera que se viera, pues, elegante, güey. Con ese baño de oro, con diamantitos y piedras preciosas. Puso esa cadenita para tenerlo aquí cerca de su corazón. Yo quiero uno, ya quiero otro. No. O sea, es como el cuento del cuento de la princesa y el sapo. Es como la princesa y el sapo, ¿haz de cuenta? Prácticamente. Wey. Exactamente. Pero nada más que es princesa y escarabajo. Entonces, ahora estos pitos mayas, digo, mayas pitos, esos güeyes. Mitos mayas, güey. Mitos payas. Pues los venden, güey. Los escarabajitos. O sea, los atrapan, les dan un bañito. Les dan un bañito y la madre. Claro, no, wey, es de oro, ¿ves? No les pasa nada. La cadenita que traen, de hecho, no es ni de oro, es de plástico, güey. Ajá. Porque pues, de oro probablemente les pesaría mucho, güey. Y se eleva el costo. Pero sale ahí en una reseña, güey. En el Google, creo. Que pescaron a una señora en el aeropuerto. Porque traía el animal ahí pegado. Entonces no la dejaron a abordar el avión. O sea, no. ¿Por qué no? Pues porque creo que no puedes atravesar ahí animales. Y luego aparte no traía documentos. No traía papeles. No podían documentar al virus. Entonces pues se chingó. Bueno, antes sí podías, te digo que mi papá me regaló dos ocasiones escarabajos en una cajita de plástico con hoyitos arriba y maderita, porque es lo que comen. Sí. ¿Comen madera? Y duran mucho, güey. ¿De años? Sí, bueno, años. Estos no me duran mucho. No, es lo que tú crees. Es que le dio cheve. Le voy a cambiar el acerrín por unas cheves. Pues para que esté bien más suavecita. Le puso unas adobadas ahí con dip. Ah, qué oye, qué interesante tu relato, güey. Fíjate que es la primera vez que investigo algo, güey. ¿Sí, verdad? Sí, bueno, de hecho no lo investigué, me lo dijo mi chiquita mamá. No, que la madre. Pero es que se me hizo muy interesantón, güey. O sea, el animalito ahí, lo pintas y la chingada y lo... A mí es más bonita la historia, güey. Como cuando pintas una tortuga. Nada que ver, ¿verdad? Pues, pero pintas una tortuga, güey, se ve bonita. Tú pintabas tortugas, güey. Así le ponía así como los pentágonos del balón. Y bolas. Y bolas, gol. Pero sí, la historia es así como que un poquito ahí media que ha habido. ¿Cómo estás? Pero está bonita, güey. Es que loco, güey. Tienen buenas buenos mitos mayas, esa gente de por allá. Sí, como no, hay toda una historia. Y casi por todas partes hay camisetas del fin del mundo. Allá en Mérida. En Mérida. ¿No viste tú allá? No, fuiste. No, fui más para el sur. Ah, pues. Ya casi acá, cerca de Belice. Ah, pues andabas allá fayucando. Sí, pues quería ver si podía traerme las... unas jumpas. No, unos belices. Unas petacas de... Por eso Belice. Belice. Dicen que allá se fabrican y que son más económicas. En Belice, pues tú ves los belices y dices, ¿de dónde? De Belice. ¿No? ¿Y de dónde es la pantera rosa? Ha de ser original. ¿De dónde es la pantera rosa? ¿De todo el cuerpo? No, de Tulum. ¿De Tulum? Tulum. Tulum. Qué malo, mi amor. Está bien, está bien. Oye, pues ya tú publicaste que íbamos a grabar hoy y sale Edgar Ávila Nava y dice: ya dos semanas seguidas grabando. Sí, fue el compromiso 69. Osvaldo Medina dice: siempre lo hacen cuando hay partidos. Pues no somos moneditas de oro, hijo. Es Osvaldo Medina. De Niro Robert De Niro, presente, pero hablen un poco de quién para ustedes es su candidato sin pelos en el chicharrón y puñal el que se raje. Me rajo. Yo no digo nada, yo ya me rajé. Mejor vamos a hablar de moñitos y cadenas. Mira. Y soy bien rajado. Y tú más. A ver, ¿quién? Decimos sí, quiénes son nuestros candidatos. Un minuto como si estuviéramos en el debate. Un minuto de soy en el debate, ¿verdad? Sí. Por cierto, que dicen que le van a dar prioridad al Morelia Tigres en lugar del debate, güey. Que TV Azteca no quiere transmitir el debate, quiere transmitir el juego. Hazme el... Lo que pasa es que de por sí TV Azteca no se ve ya casi en ningún lado. Todo el mundo tiene cable en México y en cable no se ve. Entonces, dice, pues menos si pongo un debate, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, el Morelia. ¿Vos? Ahí hay que leer lo que está diciendo entre líneas. No le interesa el debate. Nah, no sé. Pero Según en una entrevista de Tomás Boy, cuenta que le preguntaron: bueno, ¿usted qué vería? ¿El debate o el fútbol? Y el vato: no, pues el fútbol, güey. Pues digo, sí. Se le dice al entrenador, güey, del equipo Morelia, güey. Cuando digo que diga: ay, pues el debate y hay que se hagan garras aquellos, güey. Pues nada, güey. Pues no, pues como... Pero el vato sí lo dijo así como que: no, güey, pues ver quién va a ser el presidente y ver qué van a arreglar o qué van a prometer. Pues no me interesa, güey. A mí me interesa mi equipo. Como que ni cumple nada. Sí. Digo, al caso. Bueno, entonces, ¿quién para ti o quién te gustaría que quedara como presidente de México? Yo creo que Broso. Ah. Qué sabroso. Qué sabroso. No, yo creo que a mí me gustaría que quedara AMLO. Fíjate, ¿por qué? No me preguntes, güey. Pero siempre voto, güey, por alguien, así que no sé ni qué pedo. Como siempre voy crudo, güey, en las votaciones, güey. Ya lo que quiero es salirme de la casilla porque estoy sude y sude por Ancas a la madre. Te preparas con un chingo de cerveza. Un día antes, sí. Y ya ves que no te venden ni madres. Entonces te dejas Cayetano todo. Te la acabas un día antes. Haces un arsenal y... Sí, y vale más. Pero bueno, voy por el peje. Por el peje. Fíjate que checando la trayectoria, la experiencia de los candidatos que están ahorita. Y las remesas. Y la reciclaje y todo. Voy por AMLO también. AMLO. Y que las encuestas dicen otra cosa, pero se me hace que... Es que está bien tamaleado. Quién sabe por qué. No sé qué pasa aquí en este bendito país que es el de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Pero... hay encuestas que dicen que Peña Nieto va a la cabeza, no sé qué. Y que Josefina, la pina, pues ahí como que quiere levantar y luego afloja y luego no afloja nada y Y tampoco levanta. Y AMLO, digamos que, pues ya sabes cómo está el rollo con este vato y tiene un poquito más experiencia, creo yo, como político. Que salió del Tecnológico ayer. Apenas se acaba de grabar. Se acaba de... No, que sube en una conferencia. Que se acaba de grabar, pues ya vale. No, pues entonces Peña Nieto. Y que salió, ¿cómo se llama? Que todos los estudiantes de pie aplaudiéndolo. O sea, no los pusieron muy, muy bien. Porque no les pusieron sillas, güey. Estaban todos parados. Fue en el estadio. No, que le fue muy bien. Y mucha gente de la IP lo está apoyando. Pues mira, yo pienso que el menos peor Es el AMLO. Que va a ganar. Es AMLO, para mí, él es el menos peor. Que no es el candidato ideal para mí, pero de los que están ahorita, entre él y Cuadri. Ese vato, ¿de dónde salió, güey? Yo creo que parece al Wiri Wiri, güey. Al Wiri Wiri. Al profesor Memelowski. También a... ¿cómo se llama? Charlie García. Charlie García. ¿Tú pusiste la foto, ¿eh? Está buena, está buena. Oye, bueno, ¿ya terminamos la política o...? Sí, ya pasamos a otra cosa, mariposa. Bueno, Raúl Austria dice... Verdolague manda saludos a mis huercos. Diego, Daniela. ¿Diego Daniela se llama? No. Ah, caray. Diego y Daniela, me imagino. Y un chiquita mamá a mi esposa Yara. Ándale, güey. Ándale, y es para ti, nomás. Diego y Daniela. Saludos a Diego y Daniela, que sigan escuchando Chicharrón con Pelos y un chiquito mamá. Ay, se ve no bien. Sí, güey. Se me paró el chicharrón. Déjame esperar. Ah, dice mi esposa que si le mandas un chiquito mamá. Para que también se... También para que... A ver, güey, dilo. A ver, güey, dilo otra vez para que se me... Chiquita mamá. No, pero no me voltees a ver a mí porque me excito, güey. Hasta brincan de la silla, sí, ya los estoy viendo. Hombre, ya se me está haciendo agua la canoa. Ay, pues su madre. Canoa, pinche titán. Y dice que manda... Chiculona, güey. La canoa. No, ya es el... El kayak. El carnival. La... Qué catamarán. O sea, el crucero del amor. El crucero del amor. Ay, ay, ay, tururú. Ay, bueno. Kayak. Dice que manden saludos a... La que mía, manden. Güey. Saludos a... Zacual... Es que todavía tienes. Zacualtipán Hidalgo. Ok. Que me mandes un saludo a Zacualtipán Hidalgo. Saludos hasta Zacualtipán Hidalgo. Ay, lo dije bien. Y me lo dices más al rato, ya vale más. Sí, sí. Nombres de estos en media hora ya no se pueden pronunciar. Y un chiquito mamá, su esposa otra vez. Chiquito mamá. Un chiquito mamá. Chiquito mamá enfermo. Ah, bueno. Eliezer Ochoa, que está en el chat, dice: prometer hasta meter y una vez metido, téngalo prometido. Oh. Oye, está bueno ese. Qué refranero me salió. Un refranero. Alejandro Vargas, saludos. Raúl Astria desde Pachuca Hidalgo, estamos cerca. Está cerca y ya está. Muy bien. Oye, traigo aquí tipos de Facebookeros. Hay tipos de Facebookeros. Hay tipos de Facebookeros. En varios de esos, pues podemos estar encasillados. ¿O varios de esos? No, no lo sientan personal, por favor, muchachos. Pues es que Facebook, ya para que haya tipos de Facebookeros, es porque Facebook realmente... Es porque hay tipos. Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero para complementarlo. Muy, muy profundo. Es que ya me quería comer la papa, güey. Pinche goloso, güey. Bueno, está el tipo tuitero. Es el típico que pone cada cosa donde está. Si está en el baño, se le acabó el papel del baño. Se me acabó el papel. Se me acabó el papel del baño, ahorita me voy a levantar y voy a ir por uno. Y luego ya llegué a la cocina y me voy a preparar un sándwich. Y luego le tomo una foto y la publica. Me zurra ese tipo de gente que... Déjame otra papa. No, es que en serio hay raza que pone así, es eso. ¿Sí? ¿Y sabes cómo te das cuenta, güey? ¿Cómo? Cuando ponen un tuitero, cuando pone un algo, ajá, y le pone tres puntos suspensivos, dice así, hijo, eso, este madre está maquilando un chingo de pendejadas y bolas, güey, se deja ir, güey. Como si estuviera, como que dan de decir la racita, güey, ay, qué padre este güey, escribe bien a toda madre, güey. No, güey, no está sano. No, no hagan bueno, eso es spam. Spam del Facebook, hombre, a nadie le interesa, en serio. En serio, a nadie le interesa si fuiste a zurrar, si comiste rico, si te huele el dedo cuando te rascas, si te sacaste el moco, a nadie le interesa. Sí, ese es el tipo spameo, ¿no? Que A todo, que te avienta 3-4 publicaciones, pero así una tras otra, como metralla. O sea, no se trata de llenar el muro, güey, de pendejadas. Ay, la canción de Lucerito, la canción de Mijares, y luego la canción de no sé quién, y dices, ya voy. No, hay gente que vende cosas también. Ese es otro tema. Espera. Pará, kayak. Crucero del amor. Está el me gustador. Es el que le gusta todo. Hasta cuando se acaba una relación. Ah, me gusta, que siempre le pone me gusta. Bueno, es que como no hay un no me gusta, pues tienes que dar, ¿no? Es que a veces hay gente que le hace clic al me gusta, pues para... Sí, para decir, ¿sabes qué? Ya lo leí. En lugar de poner algo, dice, bueno, ya lo leí, sí, me gusta. Es en el caso de la página de Chicharrón con Pelos. Me gusta, que si vos sabes que ahí es la excepción. Nosotros somos la excepción de Facebook. Exacto, manito, bien por esa. Sí, yo también. Es el Sir Ejecutive Producer. Ay, güey, pues es que tú que la máscara de Twitter fue. Yo no fui. El vendedor, que es el que pone: vendo camioneta, vendo chamarras, vendo aquí. ¿Cómo se dicen las chamarras? ¿Cómo se dicen? Jumpas. No, y allá en Reynosa. La chaqueta. Trompas. La chaqueta. Y allá se dicen trompas. Ok. El organizador. El facebookero organizador. Exactamente. Usa el Facebook simplemente para organizar desde fiestas hasta partidos en la placita. Nos vemos en el parque hoy a las 7 porque va a haber una cascarita y ahí nos vemos. Y el típico de que vamos a organizar una reunión ex a no sé qué. Y lo ponle si vas a asistir. Ex amigos del fútbol de cuando éramos Chicharrón con Pelos en la secundaria. Sí. ¿Cómo? Y asistirá, ¿no? Tal vez, me caen gordos todos. Tíñenos la madre. Todos y la madre y todos los demás son correctos. Sí. Ninguna de las anteriores. El siguiente tipo de facebookero, el amiguero. ¿Amiguero? El amiguero. Ah. Tiene 4,000 amigos. Su muro es muy popular. Y la vida social que tiene es gracias al Facebook. Sí. Y lo ves en persona y es un güey que no sale de su casa. Sí, nadie lo pela. Y es que es típico que hay gente que acepta a todo mundo, güey, con tal de tener ahí. Pero actividad. Es que de repente te encuentras unos chiquitos nomás, así como que. ¿Ah? No, yo no sé. ¿Cómo? ¿No? Yo selecciono mucho mis amigos. Mis amigos en Facebook es o fueron mis amigos bien. Uy, ¿por qué no estoy? No, porque hay gente que ya no está, güey. Y no digo nada. Y fueron mis amigos y ya no son, quién sabe por qué. A ver. Porque se enojaron bien machitos. Por andar en lo esotérico. La estrella le dijo. El firmamento. Sí, qué estrella. ¿Qué pasó, güey? No, la de arriba. Uy, qué la de arriba. Ahí está, ok. Bueno, el falso amiguero. Mejor cambiemos de tema. Uy, qué. El falso amiguero es aquel que no parece ser tan forever alone. Agrega a quien se le cruza. Agrega a quien se le cruza. Y griega a quien se le cruza en el camino. Y le dijo rápido para que no se le para que lleve las. A todo quien se le para ahí en el foto en frente se le pone. ¿En el foto en frente? Ok. Está saliendo el alemán. Sí, ya se está brotando el alemán. No, se le está brotando la ultra. Es que se llaman las chéves. Y luego también está el frasero. El que no para de poner frases. Sí. Que se junta con el tuitero. Ándale. Ahí son primos hermanos. Sí. De la noche es amarga y la chingada madre. Sí. Tampoco nos interesa, güey, ese tipo de facebookeros. Está el tipo James Bond. James Bond. Ah. Que te publica pistas. Ay, hoy tendré una gran sorpresa. Y entonces empiezan a decir los amigos, ¿no? ¿Qué a fue? Ver, cuéntanos. Te vas a casar y la chingada y la madre. Y entonces. Se si te cayó el. Si te digo, te tendré que matar, ¿no? Por eso le puse el James Bond. ¿Tú le pusiste? Yo le puse, wey. Sí, es creación mía. Güey. Te la compro, te la compro. Estaba con madre antes que dijeras que era tuya. Sí, ya perdió credibilidad. Sí, dije, oye, güey. ¿Credibilidad? Credibilidad. Los estaba contando y dije, espérate, güey, ¿este güey dónde está ese? Y aparte lo puso en negritas y con. Sí, porque te tendré que matar. Tributo a Pietro Bond. Saludo a Pietro. Pietro Bond. A Pietro Bond. Se cambió de podcast. Saludo. También. No, pues quién sabe. ¿Y luego qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estuvo? Muy bien, felicidades. Es que la última era el spameo, pero pues se me adelantaron. Oye, muy interesante tu comentario también, tu tema. Más. Tu tema más. Y yo, pues, mi chamba es checar aquí, por ejemplo, dice... Dice AMLO. Para que piense que le está vibrando el celular. Alguien tiene una llamada en el estudio. Bueno. Arriba, dice Raúl Austria. Arriba el Pachuca y nos vamos a desplumar al AVE, dice. Y luego el Ezequiel Ochoa dice: Águilas. Águilas que no amanezcan. Ya se les puso negras a los de Pachuca. Emanuel Oje dice: ¿Qué prefieren, Facebook o Twitter? ¿Tú qué prefieres, Facebook, ya? Yo Facebook, sí. El Twitter, no, casi no le... No se te da. No se me da mucho. Tú, pues, ¿qué? ¿Para qué te... Obvio, pregunto, Facebook, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Tú? Yo lo que hago es una sinergia, güey. No, fíjate que lo que publico yo en Twitter se publica en Facebook, entonces... Pues, utilizo las dos por default. ¿Y si publicas en Facebook, se publica en Twitter? No. Nada más de Twitter pagar. Cuando eres un perfil griego de persona, puedes publicar en Twitter y se publica en Facebook. Pero cuando eres una página como de un negocio o algo, lo que publicas en Facebook se publica en Twitter. Como el chicharrón con pelos. Es correcto. Sir, Ejecutive Producer. Tiene toda la razón. Dice, por acá en Zacualtipán, para decirte tonto te dicen wiwi, o para decirte penejo te dicen suato. Es que dice Emanuel que... ¿Qué? Raúl Austria dice, hablen de regionalismos. O sea, de los... ¿cómo? Modismos. Sí, por región. Sí. Por ejemplo, acá en el norte decimos te la bañas, ¿verdad? Para decir, no es que te la enjuagues. No es que te la laves con jamón, no. ¿Verdad? Ni te la... O sea, nada más así como que... ¿Va? Te pasas, ¿verdad? Te pasas, güey. Sí, es un equivalente, ¿no? Sí. Como que en el DF se dice, te pasas. Sí, ándale. O como dices aquí, a ver, huerco. O sea, es al niño. Es al niño. Exacto. O chamaco. Por ejemplo, chamaco. Cuando dices, voy a escuchar chicharrón con pelos, significa que vas a escuchar un podcast muy entretenido, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿no? De alto pedorraje. En el DF son topes y aquí son boyas. Aquí son bordos. Bordos. Los bordos. Los bordos. Fíjate, sí. Todavía no me acostumbro. Y este es un bordo. Y este me cae bordo. Ya tocó fibras. Allá son glorietas. Ahí es lo que iba a decir, ching. Bueno, no, dilo tú. No, lo dices más bonito. No, porque estoy bien bordo. Me caes bordo. Me caes boya. Tope. ¿Y aquí cómo dicen? Que la glorieta. La glorieta. Ah, ya, aquí es la rotonda. Sí, ¿verdad? La rotonda. Y en Café Tacuba era rarrotonga. Ah, exactamente. Es más o menos lo mismo. Fíjate, sí, no le había entendido nunca. Chimalito, ¿Eres un bueno, wiwi o cómo dijo? Es un wiwi. No, un suato. También suato. Bueno, esa sí, mi mamá. De repente me la dice. Ay, pinche suato. O sea, que te está diciendo. Me está diciendo mi hijo. Ven para acá. Mijo, ven para acá. Tomar un beso. Mijo, aquí, mijo. O no, ojito. Jito. Jito es mi hijito en. Así en cortado, ¿verdad? En diminutivo. En diminutivo. Pues sí, más o menos. ¿No? O sea, en lugar de decir mi hijito, dices jito. Jito, vente para acá, jito. Para ahorrar palabras también. Sí. Y luego ya ves a la chiquita mamá y. ¡Ay, hijita! ¡Vente, hijita! ¡Ay, hijita! Muy bien. ¿Qué más? Las nalgas les decimos nalgas. En el norte. O culo. O cabús. Cabús. Mira ese culito. Sí se dice, sí se dice. Sí, bueno, sí, eso no. También se dice allá. Sí se dice allá también, ¿no? Sí, creo que sí. En el sur. Mira esa cola. El rabo. Sí, muy bien. Sí. Ok. También por acá, cuando vas a pistear, le dicen que vamos a echar perro. Ah, cabrón. No, eso está más... vamos a echar perro. Porque aquí echar perro, o sea, es el doggy style, güey. Pues sí. Es el perreo que se dice en el argot del reggaetón. Vamos a perrear. Vamos a echar perro o vamos a echar pata. Echar pata, exactamente. Pero cuando te la vas a perrear, es cuando faltas a la escuela. Sí. Te faltas una clase y te la vas a perrear o te vas de pinta. Ándale. Ajá. Sí. El refresco son sodas, como dice Eliezer Ochoa. Las sodas. La soda. Allá, ¿cómo se dice? Chesco. Chesco. El chesco. Los cascos para los envases. Los envases. ¿Y las fichas? La corcholata. Ingas, güey, no, qué pinche. Bien polite, güey. Verdolaga polite, güey. Sí, güey. Yo creo que la corcholata. ¿Sí? El cambio de dinero y la feriecita. La feriecita. Me traes la feria, allá es el vuelto, ¿va? ¿El cambio? No, bueno, ¿y el vuelto? O sea, el. Cuando llegué aquí era el vuelto, no, la feria. No, aquí es la feria, oye, ¿la feria? No, pues quién sabe. Está no, pues en allá en Guadalupe. No, la feria de que te llevaste de aquí, cabrón. Regrésala, cabrón. Y luego está la policía y la chota. La chota. La chota, allá o son los azules. Allá son los tamarindos, ¿verdad? ¿No? También se les llama. Pues ya es que cambian de uniforme y cuando están de café, pues son los tamarindos. O los azules, o azules. Los. Y luego caes en la cárcel, chotos. Y caes al botellón. Y aquí es preso. Jaula de oro. Aunque la jaula sea de oro. A los chaparros se les dice shirgos. Shirgos. Aquí a los chaparros les decimos fercilla. Qué mal. Es un chiste local, muy local. Sí, a los suatos se les dice. A los suatos se les dice a los altos ejecutivos de allá de la sierra. Bájate por los chescos. Es hacer sexo oral, dice. Bájate por los chescos, es hacer sexo oral. ¿En dónde, mi querido Raúl? Porque Austria. Aquí es, te bajas a tomar agua. Sí. ¿Va? O una fanfarria. O te avientas unas fanfarrias. ¿Cómo no? ¿Fan qué? Fanfarrias, dije, güey. Le di fanfarria. Pues fíjate, ahorita que estamos hablando de ese tema, quiero. Incursionar en unas formas sutiles de decir vamos. Vamos a echar pata. Vamos a echar pata. Órale. ¿Sí? Okay. Nada más déjame contar un chiste que pusieron en Twitter. No. Sergio Villeda dice: oye, compadre, ¿cómo se les llama a las mujeres adictas al sexo? Pues ninfómanas, compadre. No seas estúpido, compadre. ¿Cómo se les llama? Por teléfono, así para hablar. Para hacer una cita. Sí. Para bajarte a tomar agua. Bueno. Está bueno. Oye, muy bueno. Oye, muy bueno. Oye, por cierto, ¿cuántos viewers tenemos? No, ahorita tenemos un poquito. Sí, bueno, ok. Manzanilla Arm dice: ¿cómo se llama la aplicación que reseñaron para escanear con el iPhone? Ay, ya estoy hablando así como con el compadre. Ahorita decimos aplicaciones de la semana. Va. Okay. Bueno, para que. Por si una quiere, y una manito, una y una. Por si quieres echar acá patrulla. Formas sutiles de decirle a la novia: quiero tener sexo with you. Sí. ¿A la novia nada más? O no, la novia, a la damisela. Así, a la dama. A la dama, a la chamaca. O sea, vamos a que le saques brillo a mi mofle. No. Espérame, ¿cómo? O sea, vamos a que le saques brillo a mi mofle. Okay, bueno. Mofle se refiere al este y vamos a. Ya, sí. A ver, ¿cómo? Ahora tú. Dejemos de ser dos para convertirnos en uno. ¿De ser dos? De ser dos. Ah, de ser dos. Y okay. Convertirnos en uno. Ay. Bueno. O sea, tú agarraste los bonitos y yo voy a agarrar. No. O sea, es como cuando están los dos y los. Sí, sí, ya entendimos. Yo pensé que. No, me. O sutilmente. Vamos a matar al gusano, güey. ¡Qué hubo! ¡De una vez! ¿Eh? O sea, está el gusanito, güey. Y no, ya entendimos. Güey, déjame explicar. Pero siguiendo con los animalitos. No, bueno. Quiero matarte esa tarántula a palazos. ¡Qué feo estuvo eso, cabrón! Ah, esa está medio. A ver, dale, Malta. Hola, soy Kalimba. Y este es un pase para el backstage. Sí, saludos a Kalimba, ese es fan mío. Emanuel Loje dice Huawei también al sexo oral. Al Huawei, sí. Pero ese es más de la comunidad, ¿no? Sí, ¿sí? Ah, ¿quieres que te venda un Huawei? Pues se ve más. O sea, paso por ti en la guagua. Ah, la guagua. La guagua, güey, es el. ¿Qué? El camión. Entonces, sí. Wow. Y ahí te venda un Huawei, y ahí te vientes unos Huawei en la guagua. Chivos también dice que. Y guara guara la cuchara. Echemos un palenque. Ah, el palenque. Esa frase ya es. Nos aventamos un palenque. Muy conocida. Un palestino. palestino libanés. Ver, esta, no, esta le va a caer con madre al HD. A ver. Vamos a ponerle su peluca al pelón. Está bueno. Sí, no, está bueno. Yo lo sé. Te gustó. Hijo, esto está bien, bien grotesco, pero bueno. ¿Quieres ir a tomar yogurt? Pero de esto. Y ya terminar la frase. Ya desayunaste. Dice, ¿te gusta el sushi con palitos? ¿Ah? O para dentro de 8 días. Este nomás está que le des cuerda y es no, más atascado. Déjame le doy cuerda. Bueno, el siguiente. Quiero remojar mi nutria en tu estanque. O sea, la nutria es... A ver, manito, explícanos. O sea, la nutria, güey. O sea, que está así. Peludo, peludo, peludo. Dice, ¿entonces qué? ¿Cogemos o comemos? Porque yo no tengo hambre. Está bueno. Ya síguele, manito, bueno. Se me acabaron. Ya. Vamos a contentar al Angry Bird. Así se hace más moderno, güey. Más actual. Sí. Pues, vamos a despeinar a la cotorra. Pues si la cotorra no tiene pelos, güey. Los cotorros tienen plumas, güey. Verdes que no son así. Vamos a desflemar el cuaresmeño. Dice, vamos a meter la leña que se va a mojar. O sea tienes un tronco que es la leña. Ya entendimos, marito. Juguemos a Oreo. Separa, saborea y sumerge. ¿Eh? Pinche cosa, güey. Y dice aquí, déjame ver. Si comemos pollo, te separo las piernas. Dice, vamos a juntar los ombligos. Esa es, pues, ah, bueno, eso es más. Eso es más, más tranquilo, ¿no? Sí. Avengers. Primero me pasas en la madre esta para que los lea, güey. Sí, luego, dale, pues, nadie te está regañando, tú dale. Dice, brandy más hielo daña el riñón. Tequila más hielo daña el hígado. Whisky más hielo daña el corazón. Vodka más hielo daña el cerebro. Al parecer el hielo es el que daña todo. Quítale el hielo. Atentamente, perdón. Ya, marito, ya. Pero la cerveza no le puedes quitar el hielo, sino como una... Pero esa no, hay gente que toma cerveza con hielo. Bueno, le bueno, pero la michelada es con hielo. No, pero o sea, de que tengas una cerveza caliente y le pongas un vaso con hielo y luego le pones ahí. No, pues es que se acá como lo que se mueva. Hasta con colillas de cigarro te la toman. Así. Así me mocho una cerveza. Una cerveza. Cerveza. Y un cigarro. Y se me mete el cigarro ahí. Dice Manuel, matar el oso a puñaladas. Ah, también. También rechinar el catre, despeinar la cotorra, comer papaya, echar patricio. Uno que vio hoy dice, ¿sabías que el sexo alarga la vida? Ven que te voy a volver inmortal. Eso está bonita. Manuel Charles dice, saludos desde Hermosillo. Un saludo de Hermosillo, Sonora. Qué bueno. The Little Beautiful. The Little Beautiful. Vamos a sacudir la pantufla, dice Roy Cobain. Saludos para Roy Cobain, que hace mucho. Oye, sí. Juguemos basurita, tú te tiras y yo te picas o platicas. Bueno, también era. Picas o platicas, porque yo no quiero platicar. Bueno, es como el que tú dijiste, ¿no? Ay, ay, ahora échame la pelota, amigo. Ah, gordo. Fue este que le escribió todo el rollo. ¿Qué? Muy bien. ¿Yo qué? ¿Este güey? ¿El buey? Este buey, este wiwi. Bueno, los Avengers. Los Avengers. Platíquenme de la película Los Avengers. Estoy muy interesado. Me interesa demasiado su plática, por favor. No te interesa. ¿Sí quieres ver la película de los Avengers? Avengers. Yo estoy viendo a ti o estoy viendo a Eddie. Así, bueno. Yo te recomendaría que antes de entrar a la película te compres un bowl de palomitas. No, antes, vayas al baño. ¿Por qué? Para empezar dura 2 horas y media. A la ma. Si te vientes tu buena dotación de medalla. A la magua. O sea, o sea, a la madre. Es como decía la madre, ¿no? Es un regionalismo. Es un regionalismo de la región. Sí. 2 horas y media la película, Está bien, ¿no? Nadie se lo esperaba. Y resulta que, según los comentarios... La crítica especializada. La crítica especializada que conoce el tema, dice que cuando salga en Blu-ray o en DVD, en Blu-ray sobre todo, de que va a traer la película en realidad, cuando hicieron la edición, la primera, no la, la antepenúltima edición final, duraba 3 horas. Entonces ya le tuvieron que cortar porque dijeron, no, va a haber el verdolaga, le entra la de miar siempre y, no va a poder ver el pedazo más importante y todo eso, ¿no? Y luego la leche del entrelador Lona también. No, pues bueno. Entonces dijeron, vamos a hacerla más entretenida, 2 horas y media, yo creo que es suficiente, pero te quedas con ganas de verla más. Chingas. Es una película buena. Bien hecha. Bien hecha. No más. Entretenida. Acción, aventura, superhéroes, todos los ingredientes necesarios para que te acabes el monche de palomitas y te vayas por más. Y tengas ganas de hacer un refil. Ah, sí, usted. Exactamente. Y si pides la cocota. La coqueta. La coqueta, la cocota. Es, ay, ya se nos fue la luz. Ah, te la acabas. No me chingues. Te la acabas. Y te vuelvo a demear después. Sí, porque te acabas la cocota. Entonces está muy, muy entretenida. Fíjate que empieza así como que te da picones. Y si te dejas, ¿verdad? Te da picones. Así empieza así te explicándote un poquito cómo está el rollo, más o menos, algo un poquito de acción. Pero como que te va metiendo a la película. Va entrando. Y ya nomás está que... ¿Por qué nomás dos, creo? Porque yo me acabo de traer una pena. Entonces ya nomás está de que empiece el primer... Salud. Que empiece el primer, que salga el primer superhéroe. Y se deja venir el vendaval. No. Y ya cuando se juntan todos y empiezan los fregadazos, güey, la película no se detiene y te mantiene al filo de la butaca, güey. O sea, es una peleadera machín, chicharrín. No. Y estos malos son bien malos, güey. No, mechín. Y los buenos son muy buenos, güey. Como los malositos. Sí, los malos bien malos. Yo malo. El malo. Bien malo, requete malo. Pero es conveniente si eres de las personas que no vieron las películas, ya sea de Thor, la del Capitán América, la de Hulk y todo este rollo, pues échate una idita ahí a que te compres o la rentas o lo que tú quieras, o la ves en Netflix. Ah, no, Netflix no está. En iTunes. La puedes comprar en iTunes y las ves para que más o menos le agarres bien la onda. Todo el desgarrete que trae la película. O sea, que güey, estuvo bien haber visto la de Thor. ¿De Thor? Esta última, Bells. ¿Ya la viste, verdad? La de Thor. La de Thor, pedo. Está. Entonces, fíjate, la de Thor está bien. ¿Ethor? ¿La de Thor? ¡Ethor! Ethor está allá en Alemania. Ah, cumplió años. Felicidades a Héctor. Héctor Raji. Un miembro bastardo de la Chillerón con Pelos, pero es miembro. Diente plateado. Es como... ¿Cómo se llama? ¿Quién? Total. ¿Quién, güey? Pedro Navajas. ¿Sí, no? ¿Se llama así, no? ¿O cómo se llama? No sé, güey. Sí. Bueno, muy bien. Okay. Total, un saludo a Alemania que nos ven y yo nos pensé escuchan. Que Pedro Navajas. Dije, espérate, güey. Ese güey, ¿dónde digo? ¿Qué estaba diciendo? De los Avengers. El Perico. Ah. ¿Cómo se desplumar al Perico? Entonces, ¿viste la de Thor? Sí. Está entretenida, más o menos, quiere, no quiere, pero es muy importante que la hayas visto. Sí, porque tiene ahí que sale el comandante de S.H.I.E.L.D. y no sé y qué. Además, el malo viene por el lado de Thor. El mero, mero, mero, mero, mero, mero, mero, ¿Homero? Mero, mero, mero, malo es de la película de Thor. No, el Loki también. El Loki es de... Sí, bueno, de pero el mero mero, mero, el mero, mero, mero, mero, mero. El más malo, malo, malo, malo. ¿Cómo? Chingando, Vic. Sí. Y el segundo a bordo de los malos, malos, malos, malos, malos. El segundo a bordo... Loki. Fíjate que lo que más me gustó de la película es que cada superhéroe tiene su momento clímax. Uh-huh. Porque yo creo que era una vertiente que había que considerar al momento de hacer el guión. Era sobre todo de que cada... ¿Cómo le decías...? Con todo, tanto superhéroe. ¿Qué chingón quiere llegar? Que cada... Al grano ya. No sé, güey, ya me perdí. No. Al grano. Oye. A la verruga. A la verruga. A la de dos y a la de tres. Cada superhéroe tiene su propio momento de fregadazos, güey. Eres bien malo, manito. Este pinche... Me caes bordo. Me caes tope. Este, Iron Man... De, sí. Para empezar, yo creo que para mí es el que se lleva la película porque se ven unos comentarios ahí. Es el que te gusta, es el más guapo. Es el más guapote. Y el de más billete. Y el, sí, tienen todos los ingredientes de que cualquiera de nosotros que le gustaría ser. Sí, el billete, güey, la chiquita, la mamá. La novia que trae, güey, este. Todo, geniecito, todo. El carro que sale, el Acura es el último, que no tiene. Sale. Sí. 30 segundos el carro. Es que se le puede madrear el escudo al Capitán América, güey, y qué chingos hace. Y es que no se le. Se puede madrear el otro, güey. ¿Viste el Capitán América? No, me falta esa. Tienes que verla. Chingues, man. También es muy importante. Pero al amigo Tony. A Tony Stark. De Iron Star. Man, güey. Anthony Stark. Se le puede madrear algo, güey, y tranquilamente se va a su casa en Malibu. Y agarra otro chingado traje de los 100,000 que tiene, güey. Se va volando, güey. Regresa, güey, nuevecito el pinche traje, güey. Hay un superhéroe que también tiene su momento de clímax y todo, pero que no tiene tanto arraigo, porque, pues, a no ser que hayas visto las caricaturas y todo el rollo, que es el Hawkeye, o el halcón, ¿qué? Ojo de halcón. Ojo de halcón, que le llaman aquí. Que es el arquero. O sea, Campos. Sí, el arquero de la selección. Entonces, pero también tiene su momento, se le agradece, no, si lo quita no pasa nada, pero está bien. Pero ahí está, o sea, la parte ya era parte de la parte. Y tiene algo de importancia dentro de la trama también, un poquillo. ¿Pero qué me dices de la chiquita mamá? Scarlett Johansson como la Black Widow, o sea, la viuda negra. ¿Negra? Pues para empezar, se vende un trajecito acá de los látex. De los Avengers, del uniforme, ¿no? Del Shield. Uh-huh. Que le favorece mucho a su figura. Uh-huh. Entonces, si la ves en 3D, uy. No, pues ya sabrás que se ve todo. Le ven las costuras. No, pero de los calzones. Sí. Yo también, amiga. Manita. Solo es puro puño porque somos Avengers. Muy ahora buena, muy buena. Puro puñetón. El Capitán América viene siendo el capitán, obviamente. De América. O sea, es el que orquesta todo el ataque, ¿no? Sí. El Capitán América, si le quitas el escudo, se supone que tiene una super fuerza y es acá muy atlético el vato. Ah, chinga, ¿y el escudo qué chingo le hace? No, pues le ayuda para los balazos y todo. Y es el escudo es el que avienta para... Como boomerang. Pero... Exactamente, como si fuera más o menos. Uh-huh. ¿Quién más? Oye, y el Hulk por primera vez me cayó bien. ¿Neta? Es que en las películas anteriores como que... Sí, te dejaba un mal sabor de boca. Sí, como que no era el superhéroe, ¿verdad? Pero ahora sí, hombre, Hulk sí está bien fuerte. Ahorita te voy a dar que te va a dejar mal sabor de boca. Y la escena donde le pega a Thor, muy buena. No, por eso. No, pues nomás la dejo así. Bueno, ahí te la dejo. Cosa era nada más que dieras una remembranza, no que no, me la... No, cuando veas esa escena, ahí te la dejo. ¿De qué quieres que me acuerde de ti en el cine? Que te vas a decir, no, que ahí te la deja. Ah, bueno. No, en general está muy buena. ¿Qué te pareció a ti, mi querido Verdolague? Está bien, muy entretenida. Saludos desde Tijuana, dice Jorge Alberto Moreno. Ah, saludos, Jorge. Hasta allá, Tijuana. Oye, una langosta con frijoles. Langosta con frijoles. ¿Quieres comer langosta? O ir en lancha. Una langostita con frijoles. Ya, para los tucanes de Tijuana, Los Cholos que perdieron ayer contra los Rayados. A este güey le da mucha risa cuando digo los Tijuanes de Tucana. No sé por qué he llegado. Tijuanes de Tucana. Sí, muy buena, recomendable. Ajá. Para ir a pasar un buen rato. Ayer, Patricio. A mero atrás. Emanuel OG dice: ¿cuál es su Avenger favorito? A mí, y no porque haya salido ya la película de Iron Man, pero siempre tuve monitos de Iron Man desde chaval. Ay, me habías dicho hace rato Alvin y las ardillas. Bueno, sí, bueno, es que peleaba con él. ¿Y el pájaro loco? Y siempre lo tuve. O me alocas el pájaro. Y me desplumas el perico. Iron Man. Sí. Iron Man, boy. Iron Man. Sí, tú también. Sí. De los que están ahorita, sí, Iron Man. Porque yo de prestas sí me gustaba mucho el Hombre Araña. Porque está guapetón. Y se le veía el bulto. Se le veía el bodoque. Benito Bodoque. Y se le veía el tanque de la telaraña. Le decían el así, el cartucho. Ah, ahí trae los hilos. Ah. El cartucho. El cartucho de tinta. Este vato no pasa del invierno. ¿Tú crees? Mira, tranquilo, compadre. Así decía el año antepasado y sí pasé. Manuel Charles dice: este fin de semana tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Monterrey y aproveché para conocer la sala 4D. Y no sé si fue la sala o la película, pero yo digo que 5 chicharrones fácil. O sea, 5 chicharrones es bien. Es lo máximo. Lo máximo que. Le gustó mucho a Manuel el 4D. Es que está bueno. Oye, pues está que entró a la 4D. Sí, la combinación de las dos, yo creo que. Sí, 3, vale la pena. 3D y lo que te estén moviendo ahí el tapete está muy agradable. Igual que yo, ¿no? La fuimos a ver en 3D. Y sí, vale la pena verla en 3D. Y ya si es 4D, pues mucho mejor. Sí. De verdad. Ha de estar buena. Y te avientan piedras y la chingada. Te avientan airecito, güey. Estaría bien que fueras. Claro, pero necesito ver la de Capitán América. Ahí yo recomiendo que a la de 4D ya te hayas comido. Por aquello de la huaca, okay. No, es que yo compré sándwich y todo y se me está cayendo todo el, como se mueve toda la butaca, güey. Y ahí va el sándwich para allá y tenía que agarrarlo con la mano. Si va a ir solo, o piensas ir solo, o quieres ir solo, pues 4D sí. No, tengo que ir con alguien acompañado, vamos. Okay. ¿Qué tienes que hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Un puntito. Uy. Qué suato. No, está buena, vayan a verla. Y ya, por algo ya rompió récords de taquilla y no sé qué tanto rollo. ¿Y sí fue cierto que se estrenó primero aquí que en Estados Unidos? Así es, apenas el día de hoy o mañana se estrenó en Estados Unidos. Mañana se estrenó en Estados Unidos. Yo le decía aquí a Albert Laga que yo creo que fue estrategia y buena estrategia de la distribuidora. Porque lo hicieron con todo el tino de estrenar en Día del Niño. Y había suetos y puentes y todo. Había suatos y suetos y y pues se atascó al cine que fuera, estaba impresionante. Me tocó ir el lunes, Día del Niño. No, abarrota, parecía jardín de niños. No, peor que eso. Parece el primer día de clases. Parecía que regalaban ahí los boletos. Parecía un mercadito. No mames. Sí. Ya es que no puedes caminar y que no sé. ¿Por qué? ¿Te dolían las piernas? ¿La verruga no te dejaba caminar? No, la verruga estaba bien. No molestó. ¿Qué le pareció la verruga? Entrevistemos bien a la verruga. No, demasiada gente. Demasiada gente. Pues qué bueno. Qué bueno que se notó bien. Digo, porque pues pinches películas. Claro. Está buena y pues con esto, con esta película inicia el ciclo de ciclo de estrenos machines de verano del cine de Hollywood. ¿Te traes el charillo o qué? No, es que este vato me trajo la congelada y se me tiró toda la gasolina. No, qué la chingada. Mamón, güey. ¿Por qué esta no, güey? No, sí. Qué chistoso, güey. Te pasas, güey. Ay, esta es ultra. Ay, cómo son, de veras. Bueno, déjame les cuento un chiste. Entran dos chicos, o dos muchachitos. Mira el desmadre que trae aquí, le aparece. Es que está estrenando el volcán. Haz cuenta que está en el volcán. Pero ponte a cuadro, güey. Entran dos chicos al salón de clases, güey. Y la maestra, porque era en Japón. La maestra le dice a uno de ellos: a ver, niño Marcelo Sepúlveda. para que veas que no interactuamos con la racita. ¿Por qué llego tarde? Si es que estaba soñando que viajaba por todas partes. Conocí tantos países y me desperté un poco tarde. ¿Y usted, verdolaga? Ah, yo fui por el aeropuerto. ¿No te gustó? No, está bien. Dice... A ver, verdolaga, tú que todo lo sabes y lo que no... ¿Cómo se dice estoy muerto en inglés? Es para mí la pregunta. No, espérame, tú ni modo que tú seas verdolaga, güey. Entonces, es que estaba verdolagota, güey. Gracias. Verdolagota. Así, güey. ¿Cómo se dice qué? ¿Cómo se dice muerto en inglés, trabo? No lo repetiré. ¿Muerto en inglés? Tú. Die. I die. Dead. Dead, though. Te voy a meter. ¿Tú tampoco, no? Dead. Nah. No se dice cómo. Se dice memory. Qué pinche. Sí. Y luego dice, le pregunta el profesor de matemáticas al Verdolaga. ¿Otra vez yo? Sí. Ah, dice, okay. A ver, Verdolaga, ¿cuánto es 5 por 8? 40, profesor. Ah, chingada, ahora se lo voy a decir al revés. A ver, ¿y 8 por 5? Sí. Tarenqua. Pues sí, se lo dijo al revés. Bien, manito, bien. 40. Bien. Tarenqua, güey. Sí, o sea, sí, es que dices 40 y lo, pero al revés es tarenqua, güey. Sí, entendí. Entonces dices 8 por 5 y luego después 5 por 8, güey. Y dices tarenqua, güey. Sí, manito. Sí. Y este todavía se sigue riendo. Brody Starter. Es que no. Ay, cabrón. Nos regañan porque no mencionamos a la gente que pone post en Twitter. Twitter. Doña Blanc. Entonces vamos a saludar a Huerodo. Pues dice, es que también pónganse nombres tranquilos, hombre. Pues es que no nos puede pronunciar, güey. Dice, la mamá de Chese Podcast 2, que es la dirección de Twitter, CHS Podcast 2. Dice, ya tengo todos los capítulos en mi iPhone. ¿Cuándo sale el otro? Bueno, ya está. Huerodo otra vez dice, va una chela en nombre de Chicharrón con pelos pa'l calor. Para la calor. Para la calor. Javo 800 dice, ¿qué onda? Ya no habrá más programa cuando todavía no grabamos. Sí, ya está. Sergio Villeda dice, enfermera. Allá. Brody Starter dice, saludos desde Puebla. Qué linda es Puebla. Qué linda. Y Deaxin dice, ¿qué rollo? Van a chornera cuando graban. Un saludo al Huepardo. Ese parece como nombre de pastilla. Deaxin. Ultra. Y luego P45773I 542 dice, 542. Hoy escuché ese podcast 2 y qué chingón está, todo el tiempo estaba cagado la risa. Qué bueno, porque nosotros estamos igual. Estamos pasando super ultra. Y luego UNAM 69, que cuando grabamos, ya estamos grabando. Axel Roth dice, bueno, ahí puso un tweet. Un saludo a Axel Rowe también. Ah, ya, todos los de Guns N' Roses también. Que nos escuchan. Es Axel Rose, dijiste. Axel Roth. Ya la creí. Edgar Ávila dice, Stuart. Axel Roth, Stuart, güey. Hasta luego, cabrones. El wifi de mi vecino no me deja verlos bien. Esas pirriatas. Pídele permiso al vecino y métete a su casa, güey. Este, ¿no?, vato bien pirriata. Así le hace el Verdolaga, y mira. ¿Eh? Mira, mira, lo güey. No, hombre, con todo. Me anda viviendo y coleando. ¿Viviendo? Venga, me anda equivocando un chingo, güey. Saludos, dice Jesús Soto. Dígale al ternurita del Verdolaga. Oye, del el otro. Verdolaga, se pega. Que quiero mi calca, ya comenté hace tiempo en iTunes. Gracias. Y la pregunta es: ¿ya le mandaste al Verdolaga tu dirección completa? Mándale un correo a verdolaga@chicharroncompelos.tv. Uh-huh. Sí, y a la vuelta estarán tus calcas. Y las camisetas, ahí están las camisetas, nada más mosqueándose, Ranza, no sean así, hombre. Oye, hablando de calcas, Marcelo Sepúlveda. Ay. No, sabes que ya me está dando coraje. Si no nos llevan su próximo tour. ¿Tour? Pues seguiremos igual. Sí, no, bueno, aquí seguimos grabando. Sí. Un saludo muy grande, muy afectuoso a Marcelo y a Silvia, su esposa, que andan por allá por los Europans. Y que se toma la molestia de tomar la foto. Híjole, muy, muy, muy buenas fotos. Envidia de la buena. Ángel Gabanelli, como los acordeones, ¿verdad, Gabanelli? Saludos desde San Luis Potosí, son la neta. Gracias. Caimán Rodríguez, ¿alguna vez quedó pendiente la crónica de su viaje a Puerto Vallarta? Ya, que les valga, cuenten. No, es que el afectado todavía sigue aquí, no se fue. Chale. El que hizo más desmadre sigue aquí. Y está en esta mesa y no soy yo ni el Putin. Difícil de adivinar. Jefferson Gutierrito dice, qué bien, está de pelos que hablen de su candidato para presidente. Y por cierto, ¿en qué podcast se cuenta el chiste de los clips? No, pues como por ahí del 23 o por ahí, ¿no? Si se porto, nos escucha o Eunice, pues que nos diga si se acuerdan ellos también. Oye, ¿ya llevan más podcasts estos muchachos? Ya. Ya llevan más. No los he escuchado ninguno, pero llevan más, güey. Llevan un chingo. No, un saludo también. Un saludo. Que ya no se reportan, están desocupados. Han de grabar al mismo tiempo que nosotros. No, pero probablemente están echando a Patricio. Entonces. Rafael Lugo dice: ¿qué pasa, banda chicharronera? Nomás quería pasar a saludarlos y decirles que hacen un excelente trabajo todos. Muchas gracias. Puro coto con ustedes. Saludos desde Denver, Colorado. Oye. Oye, Denver, mira qué buena una. Posdata, mándale un chiquito a mamá a Marta, mi vieja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y me se cacha. Muy chica. Entonces, fíjate, es chiquita mamá agua y es chiquita mamá Marta. Bien, manito. Sí, también. Alfredo abajo. Reyes, yo también comenté, mandé mi dirección. Ah, mandé mi dirección, Alfredo. Reyes dice. Mandé mi dirección, mándenme las calcas, güey. Le mando. Okay, sí. Van para allá. Mándaselos, güey. Checa tu mail, güey. Nunca ha habido queja. No, que chica tu mail. Mira, wiwi. Wiwi. Roy Cobain dice: ¿quién gana la Champions? Le voy al Chelsea. Yo voy con igual con el Chelsea. Yo con el Zacatepec. Sí. Hey. Esa me puede ganar. Tú Zacatepec de aquí. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues vámonos. La chinga, nos quedamos callados todos. Se nos acabó el tema más. Oye, pues próximos estrenos en el cine. Está Men in Black. Batman. Batman. Batman. ¿Qué otro vienen? Alvin y las Ardillas 3. La Era del Hielo. La Era del Hielo también. La Era del Hielo también. La de La Mochila Azul. Sí. También viene. La de Risa en Vacaciones. Risa en Vacaciones en remasterizada. En 3D. Y en 4D también. Uy, la quiero ver. Viene la de. Pues viene Air Supply a la ciudad de Monterrey, Nueva York. Y no York. Me digas que vas a ir a ver. Air Fíjate Supply. Que sí se me antoja ir a verlo. Hijo, sí eres. Tú sí, sí soy eres. Gay. Y también viene el señor Chente. Porque va a empezar su gira de despedida. Dijo el vato. Así dijo el muchachito. ¿Ibas a ir a ver los dos? No, está bien caro el de Chente. Chente, si no, 2.500 pepinos. No, chingues. 2.500. Bueno, de 700. ¿700? De 700 lanas a 2.500. Es que Chente, o sea, a mí me llegó el rumor de lo que cobra el vato. Nomás él. Sin el mariachi. Sin mariachi, sin nada. Él cobra entre 300 y 400 mil dólares. Mocos perico. Y nada más es para pintarse el pelo, güey, ¿no? Luis Miguel, ¿cuánto anda cobrando? Yo creo que ha de rondar unos... ¿El melón? Unos 600. $1,000. Luis Miguel, chiquito papá, el rey. Sí, el rey. El sol de México. Nunca me ha tocado ir a ver a ese cabrón. Es bueno, conciertos son buenos. Nada más que vas a ver uno, vuelves a ir a ver al otro y ves lo mismo, ¿no? Pues es el mismo güey. No, sí, la misma emoción. Las mismas canciones. Es el imitador o algo, güey. Y vas a ver al Supply y solo es la misma, güey. Ándale. Pues eso, pues eso. ¿Cuál canta Supply? You're every woman in the world. Está con madre, güey. No, o sea, el Supply. Pues es que vas a ver un concierto y es lo mismo. Pues lo mismo que está en el disco. Pues lo mismo, güey. Pero es Luis Miguel, es lo mismo, pues es lo mismo. Pues sí, güey. Él sí es lo mismo. Pero ay, no, pero dices, tú esperas otra cosa, otro momento, otro éxtasis, otro palpitar. Y no, dices, me palpito igual que la vez pasada. Te veo y palpito. Jorge Alberto Moreno Soria dice: son muy groseros el C. Porto y su ñora en su podcast. Bien groseros, por eso no los escucho, güey, porque yo no digo. Exageran, dice que son, que son muy groseros. Saludos para C. Porto. Espero que se porte bien. Hugo en el Twitter, digo, en el chat de live stream, dice: ¿qué onda, banda chicharronera? Voy llegando, me he perdido mucho. Sí, compadre, ya nos vamos. Fúquela. Sí, ¿tú quieres despedirte con una canción? Sí, pues dije, este güey ya está agarrando de productor, güey. A ver, nomás ahí, cógeme bien el cablecillo, no vas a desconectar todo el mugre aquí. Ahí está. Ya lo desconectaste. Ya valió queso. Y bueno, pues les recordamos, ya saben que la página chicharronconpelos.tv, ahí también pueden ver, escuchar los podcasts o descargarlos en MP3, nomás le ponen ahí botón derecho, descargar archivo, descargar lo que sea, y ya. ¿Descargar el chivo? Descargar el chivo. Esa es otra palabra. Chivo, en Twitter, chcpodcast2 es la dirección correcta, nos pueden seguir en Twitter y los correos. El Verdolaga, pues también viene en la página de charongopelos.tv, verdolaga@charongopelos.tv, lptn o elputin@charongopelos.tv, y el mío es ferhd@ ya saben, charroncompelas.tv. Vamos a ver a los Tigres ahorita, ya va a empezar. Roy Cobain dice que no sea la de Sweet Home Alabama. Que en la temporada 1, en la temporada 2 se han escuchado indeterminablemente. Venga, Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, ahí va. Dale, manito. Eso se los vamos a poner para todas las chiquitas mamás de todo el país, de todo el mundo. Ay, saludos a mi mamá. Ni me ve, güey, pero cumpleaños mi señora madre. Oye, por cierto, espérame. La próxima semana andamos un poco atareados. O un mucho atareados. Pues vamos a ver si podemos grabar. Ahí vamos a buscar el tiempo para vernos de nueva cuenta aquí, pero. Pues lánzala de una vez. Si no, pero ahí les avisamos por Facebook. Sí, por Facebook, y ya saben que también en live stream ustedes pueden ver la repetición de este podcast en video. No se lo pierdan. Y pues no se lo pierdan. Es el canal de live de Chicharrón con Pelos en live stream. Oye, qué sensacional, la verdad. Bueno. Si no te gusta, te pongo otro. Ya nos vamos. Vámonos. Bueno, pues vámonos. Nos vemos. Mi querido Bertolaga, bye. Ahí seguimos en contacto en las vías de comunicación. Saludos y arriba los Morelia. Los Tigres. Mi estimado HD. Besitos a todos. Me caes gordo. Bueno, vámonos. Esperen noticias de la verruga. O sea, no se ve y aparte le atraviesas la mano. ¡Oh, qué coraje, hombre! Pues el crucito, hijo. Uno hace lo que puede. Pues no parece. Un solo Montiel. Genial el podcast, saludos desde Morelia. Gracias, güey. Marcos Montiel, o sea, Montiel. Es mariposita. Digo, porque es monarca. Es monarca. Oye, también, si van a ver Avengers, vienen las letras ya al final de la película. No se salgan, todavía viene otra escena al final. Dice Chicharrón con Pelos abajo. Chicharrón con Pelos podcast. Presento. Patrocinado por Chicharrón con Pelos. Imagínate, güey. Oye, al ratito día, oye, ¿y el regalo que íbamos a dar, güey? Ah, no sé, pero imagínate. Este podcast fue patrocinado por Ultra de Michelin. Sensacional, y se les cedo Jorge Alberto Moreno, se grabe la semana que entra, güey. Regálamela, güey, y se la chévere. Bueno, la idea era que si compraban una camiseta, güey, o si compran una camiseta, güey, les vamos a regalar una mochilita, güey. Como tipo Vas Papú, güey. Voy por ella. Sí, porque ya quedan 8 segundos. 7, 6, 5. Dice 4. Adiós. El 2. Al próximo podcast. Bueno, adiós.